sobre un instrumental de Hypnobeats. Tanato hijo con bass y voz, lo to es el Lenin y creto un equipo el auto en hypo para mantener el top. Y un loco que en un verso entonó pa' que le bajen dos. Nah, no me interesa la destreza que poseen las bases y tus frases y compases del corazón no te nace. Atorrante, no es que suene bonito y que te encante. Importante es que sea verídico lo que cantes. Que solo dice música degenerada, pero si te agrada la canción que a la mujer degrada. Razón por la cual su mentalidad jamás avanza y la balanza no jala hacia confianza si no hay esperanza. Esto no es juego, men, no es una estupidez. Y para hacer rap hace falta más que solamente tener fe. Amor, concepto, ideología, cosa que jamás tendrás, porque Cupido no te va a flechar para que ames al rap. Muchos creyeron que esto era cosa de adultos, que rapear en absoluto es solamente dar insultos, sin saber que hay un respeto mutuo y versos ocultos que hacen de cada hombre un ser más culto. En esto es mejor que vaya agarrando puestos, puestos que están expuestos a que un supuesto te haga sentir otro texto. No se acaba, todavía sobra material. No, no, vale, coño. Cierra el canal. Lápiz, polígrafo, hoja, inspiración es lo que necesitamos para crear una canción. Adicción es lo que sentimos por esta música junto a la acústica, y no en el beat suena muy rústica. Ración de flow es lo que mi mente está soltando para que los raperos te animen, estén escuchando la verdad, la humildad que tiene nuestro rap. Y no para que venga una fama crazy a cagar las verdades, te las decimos pues en tu cara, para que después no estés hablando a nuestras espaldas. No canto por faldas, yo canto porque soy sincero. Primero me esmero, después me afinco con lapicero. Espero que usted esté claro de lo que es y viva la realidad y en la tierra ponga los pies, porque aquí crecemos, brincamos y sin resorte. Y te puedo decir que rap para mí es un deporte. ¿En guerra? Pues no, yo no te di guerra, porque si te doy guerra te apuesto a que corre como perra. Rompan fila, quila y pónganse las pilas, que este par de locos están soltando líricas cabillas. También más que apélico para dejarlos parapléjico, y después de esto seguro se meten evangélicos. Es una unión diferente que no había escuchado antes. Rap ayer, rap hoy, rap mañana y rap constante. Sigo haciendo rap a mí, pa' que lo escuche. Sigan haciendo sus cancioncitas tontas de peluche. Si brotan a todos con pasivos se leen chat. Nah, no como usted que canta y hace buche. Sigo haciendo rap a mí, pa' que lo escuche. Sigan haciendo sus cancioncitas tontas de peluche. Si brotan a todos con pasivos se leen chat. Nah, no como usted que canta y hace buche. Yeah, están a tox. Sí, bro, compas y voz. Selen y Nick, Selen y Nick. Sentido único, yeah. Rap, yao. Himno en el instrumental, Flercy produce.